que son 15 minutos de intervención para cada uno de los ponentes, porque queremos dar más espacio para el debate. Entonces, si puede iniciar, por favor, David, para... Bueno, yo voy a leer para tratar de ceñirme al tiempo y también para poder abarcar quizá algunos de los temas que quiero tocar. Me gustaría tocar muchos más, pero bueno, tenemos 15 minutos y la idea es efectivamente debatir. Nuestra guerra difusa, entre metáforas, propaganda, teoría y realidad. La proliferación de metáforas sobre la guerra para describir fenómenos sociales cotidianos, refiriéndonos al tiempo reciente, se remonta a la década de los años 80 y 90, lo que es válido no solo para México, sino para América Latina en su conjunto. Esto se presenta como una paradoja debido a que se trata de una región del planeta que se caracterizó durante el siglo XX, el de la guerra total, por la excepcionalidad de los conflictos interestatales. El último tercio del siglo también fue el escenario del tránsito en términos generales de regímenes de corte autoritario hacia gobiernos civiles, con lo cual se cerró un ciclo, el de la confrontación en clave de la Guerra Fría en nuestra región. Es a partir de este periodo, década de los 80-90, que la guerra contra la inseguridad, la delincuencia, el terrorismo o el crimen organizado forma parte de los contenidos mediáticos, las plataformas electorales y también de las conversaciones del día a día. De manera general, y México confirma la tendencia, transitamos de un incremento en las preocupaciones en torno a la seguridad pública o ciudadana a la emergencia de fenómenos de violencia desbocada asociados a los tráficos ilícitos que se verifican a través de distintas expresiones regionales. Pensemos en las maras, los cárteles paramilitares o facciones de traficantes como ocurre en Brasil. El traslape entre estos dos procesos no es un dato menor, porque en el primero de ellos, en el de la denuncia social de la inseguridad pública, fue inoculado un miedo social en la población. Y en este podemos identificar la gestación de varios de los componentes del periodo en que nos encontramos y que se caracterizan por una modificación sustantiva en las representaciones sociales en torno a la ciudadanía y las garantías individuales y sociales, así como por ser el periodo de tiempo en que se incubó el autoritarismo social de nuevo cuño, este nuestro huevo de la serpiente. Con ello nos referimos a la implementación y naturalización paulatina de toques de queda informales autoimpuestos, la conformación de fronteras invisibles y simbólicas que dan cuenta de manifestaciones de segregación social en ocasiones relacionadas con la violencia y el miedo imperantes, el asesinato constante y sistemático de la población joven de sectores populares que se verifican las tasas de asesinato más altas en el planeta y que superan a las de países envueltos en conflictos bélicos declarados. Inclusive, en términos más culturales, una incorporación al lenguaje de un léxico relacionado con la experiencia de convivir con formas de violencia atroces que en nuestro país tienen como abrevadero la llamada narcocultura. Todo este lenguaje de los encobijados y encobijadas, rafagados, rafagadas, levantones, etcétera, todo lo que ustedes ya conocen, y que Rosana Reguillo ha enunciado como el narcoñol. La normalización de estas formas de nombrar, habitar y vivir la realidad proviene de varios ámbitos, pero lo cierto es que han ido tomando cuerpo en la experiencia social de nuestra región y de manera específica en México, cuando la vida, especialmente en las ciudades, comenzó a ser regida por la sensación de peligro, el miedo al otro y los vanos intentos por contrarrestar esta contingencia. A la par de esto, tenemos el correlato en las modificaciones de la estrategia militar y sus distintas denominaciones. Este es un campo compartido por el propio mundo militar y por espacios de carácter académico. En estos dos ámbitos, nos encontramos con la formulación de conceptos que intentan dar cuenta de algunas de las mutaciones antes referidas, pero donde no debemos perder de vista las implicaciones del acto de definición. Esto en dos sentidos, por un lado en el terreno de la visibilización y por otro en el de creación de realidad. En el primero de los aspectos, pensemos en México para el siglo XX, que tuvimos, a pesar de que México siempre fue considerado un ejemplo de estabilidad regional por todos los logros en términos de autoritarismo del PRI, pues hubo desde luego la guerra cristera, hubo la guerra contra insurgente desde la década 60, 70, comienzo de los 80, y también una guerra donde sí me dio una declaración de guerra que fue contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que, digamos, ante los ojos de la opinión pública, es posible que no haya tenido esa repercusión en términos de considerar que estábamos en una guerra, ¿no? Por eso decimos es un acto de definición. Al contrario, cuando Calderón lanza la llamada guerra contra el narco, ahí se define y de alguna manera crea esa realidad, ¿no? Por eso decimos que es, entre otras cosas, un acto de definición. Las conceptualizaciones que en su vertiente más amplia hablan de nuevas guerras o nuevas formas de la guerra, a lo que refieren es al tránsito desde conflictos interestatales clásicos, que en realidad han sido bastante acotados a un periodo de la historia de la humanidad, a las que vivimos ahora, en las que enemigos, formas de territorialidad y territorialización, marcos jurídicos o el diseño de la tecnología aplicada han sido redirigidos hacia las poblaciones. Es así que se habla de guerra irregular, de cuarta generación, de baja intensidad, guerras no convencionales, incluso algunas definiciones como las guerras neo-hobbesianas o guerra civil molecular. La razón fundamental por la que estamos haciendo uso de estas nociones tiene que ver con la necesidad de sostenernos de nuestra experiencia pasada o de los conceptos que fueron apareciendo con posterioridad al cambio en la lógica bélica con el fin del mundo bipolar. Pensemos en estas primeras experiencias de fines del siglo XX, comienzos del XX, del 21, la guerra de los Balcanes, las confrontaciones en África, ¿no? Lo que hacemos al recuperar estas nociones es tratar de entender el presente, pero la ruptura en la que estamos es grande y cuesta trabajo hacer embonar esas nociones con lo que está ocurriendo en América Latina y especialmente en México. De ahí proviene el carácter todavía difuso, del interregno de la definición en donde territorialidad, construcción de enemigos, marcos jurídicos, bandos combatientes o la oscilación de la dinámica entre la economía criminal legal y la economía criminal ilegal no empatan más con las concepciones tradicionales. No me equivoqué al leer, ambas economías tienen comportamientos criminales. De esta forma, en el México de hoy, podríamos señalar que existe una guerra asimétrica porque las fuerzas del Estado continúan siendo muy superiores a las de los grupos armados del llamado crimen organizado, más aún si consideramos el apoyo logístico, financiero y con personal por parte de Estados Unidos. También es una guerra irregular si consideramos las estrategias ilegales del Estado: ejecuciones a mansalva y masacres, desaparición forzada, uso generalizado de la tortura o, en términos más generales, la actuación por fuera de las normatividades en materia de conflictos bélicos. Estas estrategias irregulares también pueden ser pensadas en un registro similar en los modos de actuar de las estructuras militarizadas del llamado crimen organizado. También podríamos decir que es una guerra de baja intensidad, porque la ocupación de las ciudades, que incluye momentos de despistolización en el marco de operativos generalizados y allanamiento de domicilios, es acompañado por la intervención a través de programas sociales que intentan, aún de manera errática, ganar mentes y corazones. Al estar presentes todos estos elementos, podríamos recurrir entonces a la idea de una guerra de carácter híbrido, pero eso tendría que estar ubicado dentro de una unidad geográfico-territorial y en un proyecto unívoco y compartido, algo que, dada la fragmentación actual del país, no considero válido. El problema de definición comporta una característica más. La enunciación de guerra provino del mismo gobierno y tomó algo de tiempo distinguir propaganda, metáfora y realidad. En efecto, en México contamos con un discurso de guerra al crimen organizado desde tiempo atrás y que contaba ya con la implementación de programas de política pública o en materia de política pública en ese sentido. Tenemos como antecedentes dos cruzadas previas contra la delincuencia y el lanzamiento del operativo México Seguro. Esto que, pues, quizá los más jóvenes no recordarán, pero ya desde el sexenio de Zedillo, en 1997, a fines del 97, había tenido como resultado, como producto de unas marchas contra la inseguridad, unas cruzadas contra la delincuencia y el crimen. La segunda de ellas, que fue en el año 98, fue de donde emergió la Policía Federal Preventiva. Como todos recordamos, o por lo menos los universitarios, su primera actuación fue justamente la toma de Ciudad Universitaria. Continuando con las metáforas de guerra, en 2005... Vicente Fox también hizo alusión a que la situación de peligrosidad que había, especialmente en la capital del país, pero generalizada a otros estados de la República, hacía necesaria el lanzamiento de la madre de todas las batallas, ¿no? Esto haciendo un poco alusión a lo que decía Saddam Hussein, ¿no? Entonces era como chistoso cómo se incorporaban esas metáforas, pero que luego sí se concretaron en la realidad. Y también este mismo Fox, a fines de su sexenio, lanza el operativo México Seguro, que estuvo presente en regiones de Sinaloa, en regiones de Baja California, en regiones de Tamaulipas y en Michoacán. Este operativo tuvo escaso impacto y además resultó ante la opinión pública insignificante, porque esos fueron los meses o el periodo de tiempo en México en donde empezaron a ocurrir estos eventos de violencia que luego se generalizarían, como las granadas, las ejecuciones, y en abril de 2006 las primeras decapitaciones asociadas al denominado crimen organizado. Calderón, después de lanzar el operativo conjunto Michoacán, en enero de 2007 también lanza otra cruzada nacional contra la delincuencia, todo esto insistiendo mucho en el lenguaje, en la metáfora bélica que implica una cruzada, ¿no? Y el objetivo de esta cruzada nacional y del operativo que se llamó Limpiemos México, era pues limpiar las calles de la delincuencia mediante la acción decidida de las autoridades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, había como ciertos antecedentes y por eso digo que al principio no estaba tan claro cómo iba a ocurrir esto que pasó. Entonces, yo soy de los que sostiene que el punto de inflexión fue el día 11 de diciembre de 2006. Para preparar esto que estoy diciendo, revisaba la noticia que apareció el día siguiente y que, vista la distancia, hacía imperceptible la catástrofe que se avecinaba. Algo que es muy interesante es que también esta nota, o sea, ustedes ven el encabezado de la jornada, y lo primero que había era la polarización que había generado en Chile los funerales de un emblema perverso del siglo XX latinoamericano, que fue César Augusto Pinochet. Y un poco más abajo decía: el Estado mexicano se declara en guerra contra el narco, o algo por el estilo, ¿no? Me parece también que esto es un... puede simbolizar algo interesante, y es algo elocuente, de cómo se ve ahí un tránsito entre las formas de autoritarismo en la región del siglo XX, digamos, y este autoritarismo al que hemos... o estamos transitando, que yo voy a defender esta idea y también para debatirla, que es más de corte social, o que lo determinante de esto es el autoritarismo social. Por supuesto, no estoy diciendo que todo haya sido como que Calderón actuó de manera solitaria, ni que la decisión de lanzar el ejército a las calles haya estado al margen de requerimientos por parte de Estados Unidos, pero esto de sacar al ejército a las calles de manera masiva en esa escala es una especificidad mexicana. Esta masividad tiene algo que ver con la dimensión de la catástrofe en la que estamos envueltos. Ahora, en 2017, después de 10 años de violencia atroz, de aquello que fue referido en 2011, cuando nos aproximábamos a las 100.000 víctimas, como el conflicto más mortífero a nivel planetario por Le Monde Diplomatique, me pregunto si acaso es pertinente pensar que esto no es una guerra. Por fuera de las metáforas y definiciones teóricas, México es el escenario de cientos de miles de asesinatos, miles de desapariciones forzadas, un proceso también masivo de desplazamiento forzado interno, de formas de reclutamiento también forzado por parte de los grupos de la economía criminal y legal. Y como señalaba ya hace algunos años el colectivo Esperanza Gómez, en cierto sentido la pérdida de vidas humanas podría ser considerado un elemento suficiente para asumir esta guerra. Bueno, y ahora ya más para polemizar, porque aquí la idea es no estar de acuerdo, sino debatir. Lo que no es esta guerra, me refiero allá ahora sí específicamente a México. Ni la guerra ni la excepcionalidad de los tiempos que corren provienen de manera exclusiva de la institucionalidad. Por un lado, porque ambos elementos no se definen solo en la estatal, sino que por una parte, se trata de una agenda internacional, en el caso de México, específicamente en la adopción, refuncionalización de la guerra contra el terrorismo, con las posibilidades de intervención y violación de la soberanía que esto permite. Pero también porque la guerra ahora está dentro, no solo destruyendo, sino refundando el tejido social, las visiones de mundo, la socialidad. No se trata meramente de la continuación de la guerra contra insurgente de las décadas del 60, 70 y comienzos de los 80. Por principio de cuentas, este tampoco fue un proceso homogéneo y es un periodo de la historia contemporánea del país que aún requiere de un estudio y comprensión de mayor profundidad. Pensemos, solo para señalar el caso de Guerrero, que fue el único estado en el que donde hubo esa envergadura en las operaciones militares, ¿no? Estamos además ante algo mucho más complejo y peligroso que el terrorismo de Estado, aun cuando esta expresión, la de la utilización del andamiaje estatal con objetivos represivos y de control social, sea una de las facetas más preocupantes y tangibles. La violencia que opera ahora se dirige, sí, contra todos los sectores de la población, pero no nos afecta de manera democrática a todos. Estas formas de violencia que están modelando a la sociedad no provienen de un plan unívoco, lineal, ni que pueda ser considerado en todo momento exitoso. Si atendemos a la observación de Giorgio Agamben en torno a que el objetivo primordial de los dispositivos biopolíticos de la sociedad de la seguridad no es promover el orden, como en la sociedad disciplinaria, sino regular el desorden. Es más, encontrar en el desorden elementos funcionales a los intereses económicos y a los de control social. Me parece que un dato que ejemplifica muy bien esto es justamente el avance en la apertura del territorio y los bienes naturales o el control de la disidencia. En esta guerra, el crimen organizado y sus estructuras no actúan solamente como una narcomáquina, ni se trata exclusivamente de cuerpos guerreros al servicio de intereses privados. Estas estructuras son alimentadas por existencias fragilizadas y en muchos sentidos violentadas, y por tanto, negadas. Lo que sí es esta guerra, es un proceso abierto de despliegues de violencias que ha tenido distintas expresiones, desde la ausencia de enfrentamientos como en la toma de las plazas en Tijuana o Ciudad Juárez, que se verificaron a través de ejecuciones de miles de personas desarmadas, hasta enfrentamientos más organizados como los que han ocurrido en Michoacán. Sus objetivos y formas de operar también son múltiples. En México tenemos ahora momentos de intervención militar interna, una suerte de guerra de ocupación que es masiva, así como formas de operar por parte de las fuerzas del Estado con fines represivos que tienen un carácter más selectivo y quirúrgico. Por si esto fuera poco, existe la vertiente de la terciarización de los actores represivos, con la actuación cada vez más frecuente de sicarios o grupos paramilitares. Esto, por ejemplo, fue muy claro en Ciudad Juárez entre 2008 y 2011, cuando decenas de activistas sociales fueron asesinados y colocados en el saco de los ajustes de cuentas o de los daños colaterales, en esas cifras. También esta guerra nos obliga a ampliar las definiciones en torno a la militarización y sus formas. Desde luego, la militarización ya no remite de manera unívoca al Estado, ni a uniformes, armas, bases u operativos militares, sino que tiene un carácter más cotidiano. Pero tampoco debemos confundir este concepto con el autoritarismo, con la entronización de jerarquías sociales, ya que, aunque incluye estos aspectos, los excede. Aquí creo que hay un campo más fértil, el de pensar las formas de militarización, porque a través de este análisis es que tal vez podemos enfocar nuestra visión para comprender esta guerra difusa. Así, por ejemplo, es posible deslindar entre formas de militarización materiales, pensemos en los retenes, la presencia física del ejército y los distintos cuerpos armados, incluyendo a los ilegales, los propios enfrentamientos, y formas también simbólicas de militarización, nuevas cartografías que aparecen, esto que decía de las fronteras invisibles, la interiorización de las formas de violencia. Y dentro de estas expresiones, también entender que hay actores armados de distinto tipo, estatales legales, legales privados e ilegales, así como un cierto tipo de militarización que es reproducida por la población misma. Lo que también es esta guerra es una disputa por el territorio en un escenario geográfico marcado por una transformación muy profunda en la lógica jurídico-estatal. En dicha disputa están presentes tanto los planes generales de ordenamiento en términos de infraestructura y apropiación de bienes naturales, como aquellos que posibilitan el control de mercados ilegales. Y aquí pensemos en esto que dice Rita Segato cuando habla de la primera y la segunda realidad, es decir, una que está identificada con lo formal legal y la otra con lo informal o lo ilegal criminal. Entonces ella dice, bueno, así como el Estado tiene ciertos cuerpos que defienden la propiedad privada, estos otros grupos tienen sus propios cuerpos que defienden también su propiedad privada, pero en esa línea ilegal, digamos, ¿no? Pero también pensemos, usando esta metáfora de la primera y la segunda realidad, en la violencia asociada a los métodos de acumulación y explotación de la naturaleza y las mercancías. O sea, pensemos en la violencia asociada a esto que es la minería a cielo abierto, el fracking, y estas otras formas de violencia sobre los cuerpos que están vinculados con estas nuevas formas de la guerra, ¿no? Bueno, ya para terminar, diríamos entonces que en el México de hoy no existe una sola forma de la guerra, que se trata de un proceso en que distintos tipos de violencia reordenan a la sociedad y al territorio, que se sirve de distintas estrategias en donde opera una cierta retroalimentación dentro de ellas. Así, las formas desdobladas de la economía y la soberanía resultan de manera efectiva un espejo de los rasgos que han permitido al capitalismo refundarse, esto a través de una violencia que ahora se muestra desnuda. El cierre. Aquí quiero remitir ya no a lo que yo pienso o a lo que yo creo, al pesimismo de mi intelecto, que es también una apuesta epistémica. Por tanto, no expreso aquí mi visión melancólica o pánica, sino que proviene de lo que he escuchado y visto en ciudades latinoamericanas que viven al límite el estado o situación de guerra y donde todos los días se combate la fatalidad. Bueno, recuerdo en Medellín una compañera de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos que me decía que el miedo puede ser también un motor que nos ayuda a luchar para que esto que les pasa a las familias de los desaparecidos no le ocurra a otras personas, y que eso es lo que alimenta esta lucha. También lo viví en la favela de Maré en octubre de 2016, cuando la gente organizaba una tienda gratis de libros, juguetes y ropa para niños, que sonrientes tomaban las cosas en medio de esta ciudad infernal, racista, mercancía militarizada. Termino con lo que fue el comienzo para mí, hablando de Beto Corral y su familia, la que me recibió sin anticiparlo ni quererlo en Ciudad Juárez en octubre de 2010, cuando era considerada la urbe más peligrosa del mundo, cuando los asesinatos rebasaban los 15 cada día, cuando la Policía Federal sembraba el terror de los secuestros extorsivos, las desapariciones de jóvenes, el miedo a salir a la calle y vivir. Beto Corral es hermano de Luis Miguel, Salvador y José de Jesús Corral, los dos primeros ejecutados y el tercero desaparecido en el contexto represivo de la década de los años 70. Lo recuerdo tocando la guitarra a la entrada de su casa, que también es un local de comida, con un aire similar al de la distracción, es decir, al de la reflexión, y diciendo en voz alta: pensándolo bien, no hay por qué tener miedo.